Bienvenido a Junglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados o información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Corría el año 1994, en pleno auge de mi adolescencia, con los turbulentos momentos que acarrea. Tiempos donde las inseguridades, frustraciones y miedos parecen estar al alcance de la mano, como aquellas primeras y duraderas satisfacciones. Y más está decir que no era el chico más popular del colegio. Todo lo contrario, era el que se sentaba en el fondo, introvertido, casi siempre encerrado en mis cómics y con los auriculares puestos. Me costaba encajar. Por aquellos tiempos mis compañeros parecían obsesionados con ir a bailar el sábado y esperar al siguiente para ver si conseguían tarjetas de tal o cual boliche. Cosas de las que yo pasaba olímpicamente. Todavía no había descubierto la música independiente. Esa será otra historia. En cambio, solía refugiarme en el mundo de los videojuegos, los libros y los ya citados cómics. En casa me la pasaba escuchando música. Ya había conocido a Queen, Deep Purple, Iron Maiden y Guns N' Roses, por mencionar algunas, pero me parecían totalmente lejanas. En mis fantasías me imaginaba sobre un escenario, pero los solos y riffs de aquellos monstruos eran absolutamente inalcanzables. Hasta que un día, en casa de un amigo que era fanático de Roxette, de quien ya te conté en el Jugularidades dedicado a Guns N' Roses, me hizo escuchar algo que salía de los estándares. Algo pesado, oscuro y con mucha rabia. Desde el inicio del disco sentí que estaba ante algo que hacía que cada molécula de mi ser entrara en ebullición. Y como si fuera poco, estaba el arte de tapa del CD. Un tipo que metía su cabeza en un tacho de basura. Sabía que era algo diferente a todo lo que había escuchado, pero no me podía imaginar que sería uno de los titulares indiscutidos en la banda sonora de mi vida. Nada más y nada menos que Therapy. La banda oriunda de Irlanda del Norte me abofeteó con una violenta descarga de metal alternativo y su carta de presentación fue Knives. Además está decir que le pedí a mi amigo que me lo grabara en ese mismo instante. Mientras hacía la copia, él se puso a jugar con la computadora y yo me quedé con los auriculares puestos mientras leía las letras que venían en el librito del CD. Me quedé pasmado. Hasta ese momento me sentía como que era el desperdicio del mundo. Era un adolescente feo, pobre, tímido, sin novia y sin dinero. Con el correr de los años, he crecido y dejé de ser un adolescente. Varias frases escritas por el gran Andy Cairns, cantante y guitarrista, reflejaban exactamente cómo me sentía. Era como si estuviera hablando de mí. Me pareció sorprendente que, a miles de kilómetros de donde estaba, hubiera alguien que me comprendiera cuando mis personas más cercanas eran absolutamente ajenas o indiferentes a mi vacío interior. Ese verano trabajé como botones en un hotel céntrico. Venían turistas extranjeros y me dejaban muy buenas propinas. Con la primera de ellas, salí corriendo hacia el centro comercial y me compré el CD y el cassette de Travelgram. Quería tener los originales, pagar por su obra y tener la ilusión de que parte de mi dinero llegaría a las alcancías de este poderoso trío que tanta compañía me había hecho durante aquellos meses tan aciagos. Desde aquel recordado día en casa de mi amigo Therapy, se había convertido en la banda sonora de mi vida. Quería esos tipos con los cuales jamás podría hablar, pero no me importaba. Los sentía muchísimo más cercanos que a todos los que me rodeaban. Poco tiempo después tomé una guitarra por primera vez y advertí que no necesitaba tocar a la velocidad de los grandes virtuosos para poder hacer sus temas. Quería hacer algo más pesado que el punk, pero sin llegar al heavy metal o al hard rock, dado que los solos requerían una técnica que aún hoy me es muy lejana e indiferente. En 1995 el Monsters of Rock los trajo a la Argentina. En casa las cosas estaban tan mal que cuando el camión de basura pasaba nos escondíamos. Una vez un fisura me quiso robar en la calle. Cuando le mostré que solamente tenía pelusas en los bolsillos, se disculpó y me dijo que de lástima tenía ganas de darme algunas monedas, lo cual claramente no hizo, ¿no? Igualmente, el Diego diría... Lástima, sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, le tenés bronca, pero lástima a nadie. Lo cierto es que, como no tenía un peso partido al medio, me quedé en casa a escuchar la transmisión y grabar el concierto. Fueron 25 minutos increíbles. Lamenté muchísimo no haber podido ir, y esa misma noche me miré al espejo y me juramenté estoicamente que la próxima vez que vinieran empeñaría un riñón si fuera necesario, pero no podía dejar de ir a verlos. Al lunes siguiente tomé el Walkman para ir a buscar trabajo, como todos los lunes. Llovía. El viento me dobló el paraguas y quebró dos varillas. Apenas hice 15 cuadras, se me enganchó la cinta y quedó completamente inutilizable, estirada y encima se me cortó. Furioso, totalmente furioso, estrolé el cassette contra una pared y le bailé un malambo cual Don Ramón mientras la poca gente que pasaba me miraba horrorizada. Llegué al centro casi una hora más tarde, empapado y con mal humor. No era una buena combinación para buscar empleo. Respiré profundo, intentando serenarme, y me metí en la biblioteca del Congreso dispuesto a perderme en alguna novela que me rescatara de esta abyecta realidad. Cuando regresaba a casa, me consolaba pensando que conseguiría dicha grabación en algún otro momento. ¡Qué ingenuo! Hoy, con todos los adelantos de internet, y todavía sigo sin poder encontrarla. En 1998 tuve mi primer trabajo de oficina. Sueldo con contrato, aportes y obra social. Me sentía un privilegiado, sobre todo después de varios años precarizado donde podría haber lanzado mi propia serie de películas tragicómicas. Juglar panadero, juglar almacenero, juglar peón de flete, juglar cartero y así. En una de mis visitas al Parque Rivadavia estaba buscando compacts en las bateas y me encontré con una de las que se convertiría en mis más preciadas reliquias. Hats of the Insane. Un mini álbum compilatorio de los cuales solo conocía dos temas que habían estado en el Travelgram, aquel disco que había escuchado en la casa de mi amigo. El vendedor advirtió una oportunidad única y me mostró dos álbumes más. Nurse, que era anterior, aquel disco iniciático, y el gran Infernal Love. Había visto algunos cortes de difusión en las trasnoches de MTV, clásicos como el genial Stories y Diane, que con los años descubrí que es un cover de una banda llamada Husker Du. Nunca en mi vida había comprado un simple o un EP, y ahora me había hecho con dos discos y una rareza no editada en Argentina. Un día estaba en la oficina y en la radio sonó un tema sin presentación. Algo se encendió en mi cabeza y me quedé quieto, escuchándolo. ¿Esto suena como Therapy? ¿Será? Me pregunté. Y cuando terminó, el conductor lo confirmó. Era el corte de difusión de Semi-Detached, el disco que siguió a Infernal Love. Esa misma tarde salí de la oficina y me tomé el subte para ir al local que sabía que podía tenerlo. No me defraudó y volví a casa con mi preciado CD. Desde Church of Noise, que fue aquel corte, no me defraudó. A estas alturas, estos muchachos de Irlanda del Norte tenían la suite dorada de mis bandas favoritas. Este disco tenía buenas canciones, pero una auténtica delicia como Lonely Crying Only. Con un video sumamente poético y emotivo. No sé por qué, pero termino con la garganta atenazada cada vez que lo veo. De las canciones que versiono cada tanto, es una de las que más disfruto. Todavía no la estrené en vivo. Antes de que se nos fuera el milenio, llegó Suicide Pact, You First. Me acuerdo que tenía media hora de espera en el trabajo, sin nada para hacer. Salí a caminar y me metí en la disquería de la vuelta de la oficina. La tapa con varios bobinos me llamó la atención y el guiño. Suicide Pact, You First, terminó de convencerme. No tuve que leer el nombre de la banda para saber que era el nuevo disco de Therapy. Me encantó cómo comenzaba, con una guitarra limpia y la voz rasposa de Andy antes de volverse un completo desmadre. ¡Tremenda apertura! Ese año tenía trabajo, tenía novia y tenía dinero. Pero ellos no vinieron a la Argentina y me quedé con las ganas. En 2013 la estaba pasando mal, peor que en mi adolescencia. se me adelantó la crisis de los 40. La cuestión es que me avanzó una señorita de poco más de 21 años. Algo que me escandalizó e intenté poner hielo, pero mis conocidos y los 2 años de sequía se completaron para que accediera a tomar un café con ella. Bueno, un café y lo que vino después, ¿no? La cuestión es que comenzó una situación bastante desagradable que no se la deseo a nadie. O bueno, sí, a los políticos tal vez. Y lo peor es que llegó un momento en que sentí que mis propios pensamientos dejaban de pertenecerme. Ahí fue cuando dije, basta, no podés vivir pendiente de alguien, dale salida. Ese lunes me había quedado dormido y salí tarde de casa. Hora pico, colectivos llenos. No hay chance. Creo que antes de viajar en un colectivo lleno prefiero que Hannibal Lecter se desayune mis testículos, así que prefiero caminar. Me puse música y me preparé para andar los 8 kilómetros que me separaban de la oficina. Puse a andar el MP3 con la esperanza de hallar respuestas en la música. Y, como no podía ser de otra manera, Andy Cairns me rugió Gimme Back My Brain. Ni qué decir que lo tomé como un mensaje. Y esa noche, cuando ella me llamó para vernos, aproveché para picarle boleto, darle salida. Decirle que no quería verla más. Me hizo una escenita de llanto en el bar. Lamenté no haberla llevado a uno que tuviera manteles de papel y crayones para sentirme Patrick Bateman. Como corresponde a un caballero, aunque no lo soy, pero intento emularlos, la acompañé hasta la casa y me despedí. Mientras volví a casa con el alivio de haberme sacado un peso de encima, Annie Kynes me cantaba Don't Expect Roses. Parecía la banda de sonido de una escena de ruptura en una comedia romántica, pero fue casualidad. Bueno, un poco, porque lo único que tenía cargado en ese MP3 era toda la discografía de Therapy. Como sabrás, hace varios años empecé a presentarme en solitario, solo mi guitarra criolla y yo. Notaba un crecimiento interpretativo de un recital a otro, hasta que Andy Cairns comenzó una serie de conciertos acústicos en solitario. Vi varios temas en YouTube y me di cuenta de la abismal distancia que separaba nuestros mundos. Me hubiera apuntado a cursos de origami o corte y confección si no tuviera el hándicap de la falta de paciencia y motricidad fina. Esos videos fueron mi norte durante mucho tiempo. De hecho, publicó 2 discos acústicos intimistas que no tienen desperdicio y se convirtieron en titulares indiscutidos en mi discografía. De hecho, cuando quiero pasar el rato con la guitarra me pongo a tocar estas versiones y tratar de pillarles el truco. Han pasado más de 20 años desde aquella primera vez que escuché a esta genial banda irlandesa que tiene raíces en el punk y en el heavy y han logrado un sonido propio con una identidad indiscutible y varios discos interesantísimos. Para disfrute de sus seguidores a lo largo del mundo, siguen sacando nuevos álbumes con canciones nuevas y demuestran que, como los buenos vinos, el tiempo solo los mejora. Han participado en varios discos tributo, entre ellos el Nativity in Black, homenaje a Black Sabbath, donde se despacharon con el mítico Iron Man junto a Ozzy. Han grabado una personalísima versión de Breaking the Law de Judas Priest y se han dado el gusto de versionar Black Knight de Deep Purple con el mismísimo Bruce Dickinson en la voz. Muchas gracias Andy Cairns, Michael McKeegan, eterno bajista, Fife Ewing, Graham Hopkins y Neil Cooper en los parches por tantas horas de música, energía y sobre todo emoción. Y también un agradecimiento a Martin McCarrick, quien se ocupó de las guitarras y chelos durante una etapa. Therapy, la banda que me acompaña desde aquella tarde y que se ha convertido en la banda sonora de mi vida. Los amigos desconocidos que me han acompañado a lo largo de los años amargos que la vida suele servir en bandeja de plata antes que se la choree Jean Valjean. Tal y como titulan desde el nombre de uno de sus discos, nunca disculparse, nunca explicar. Nos vamos con Trigger Inside, de aquel emblemático Travelgum, del cual me cuesta elegir solo un tema. Nos reencontramos en una semana para más Claridades.